viene hoy más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz. Tu luz siempre brillará, por siempre brillará. Tu amor, tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece. Su gloria y su favor, algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz. Tu luz siempre brillará, por siempre brillará. Tu amor, tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy. Con tu gloria, Dios, resplandece hoy. Con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. ¿Cuántos están listos para saltar?